Lo primero que me llamó la atención al entrar al Colegio de la Cruz fueron esos chicos que daban vueltas y vueltas alrededor del patio. Hacía media hora que esperaba. El padre director tenía que recibirme. Me paseaba por ese pasillo y los veía hacer lo mismo. Eran 7 u 8 con los brazos cruzados que caminaban marcando los 4 costados de ese patio gigantesco. Iban con la cabeza gacha, como si se avergonzaran o como si quisieran evitar el reflejo del sol. Por momentos parecía que exageraban su vergüenza. Alguno de vez en cuando se ponía a patear cuidadosamente una cáscara de naranja o una piedra, y así avanzaba tratando de que no se le fuera lejos. Otro alumno de cara huesuda y con el pelo al rapé los vigilaba marchando a un costado de la fila. ¿Qué es eso?, pregunté. La calesita, padre. ¿La calesita? Sí, los mismos alumnos lo llaman así, me informó el portero. Son los castigados. El que parecía cuidar alguna vez ordenaba que hicieran alto, los hacía tomar distancias con un aire prescindente, le decía a uno o a otro que se atara los cordones de los zapatos o que no se apurase tanto porque lo pisaba al de adelante. La fila se había detenido cerca de donde yo estaba. «Me pegaron un pelotazo, Tabequia», se quejó el último de la fila. «La hubieras parado, pero vos dijiste que había que andar con los brazos cruzados». «Pibe, para parar la pelota no necesitás descruzar los brazos». «Pero fue en la cara, Tabequia». 2 o 3 de la fila aprovechaban para estirarse y desentumecerse un poco. Uno se había quitado un zapato y lo sacudía reflexivamente contra el piso. Otro se había apoyado contra una de las columnas del pórtico. «Aprovechen, aprovechen mientras yo hablo», dijo Tabequia agitando la mano amenazadoramente. «¿Puedo pasar al cuartito, Tabequia?», pidió el que estaba apoyado contra la columna. «Si me pedís así, Bruno, no te dejo ir. No doy más, Tabequia». «Pero tenés que pararte. Pararte bien, te digo». Bruno se enderezó y preguntó marcialmente: «¿Puedo pasar al cuarto de baño, señor Tabequia?». «Andá». Tabequia sabía ser magnánimo. «Y seguí haciéndote el vivo, ¿eh?». Bruno salió corriendo. Al pasar frente a los bebederos se detuvo y volvió. «¿Me deja tomar agua, señor Tabequia?». Tabequia balanceó la cabeza haciendo como si no hubiera oído. Entonces Bruno se llenó la boca de agua, hizo unas cuantas gárgaras ruidosas, miró hacia donde yo estaba, lo apuntó con la mano al portero y sacudió los hombros parpadeando como un alegre tonto que no entiende nada y lo que entiende no le interesa. Después lanzó toda el agua que tenía en la boca sobre los que estaban jugando en el pórtico. Después volvió a llenársela. Ahora soltaba un sutil chorrito que llegaba hasta donde se le ocurría. A uno que lo quiso encarar, le mojó todo el guardapolvo. «¡Vení, vení!», gritaba, «¡vení!». Y cuando el otro se le iba acercando, oprimía con el dedo sobre el pico del agua que salía violentamente hacia adelante, hacia donde Bruno apuntaba. «¡Vení, vení!», insistía para provocarlo. Todos los que estaban en el pórtico lo fueron rodeando. Poco a poco, con mucha cautela, temerosos de lo que a Bruno se le pudiera ocurrir inesperadamente, eran los que habían estado jugando con bolitas, pero no al hoyo, no, sino a voltear el bolón. Así es que andaban con los bolsillos hinchados de bolitas. El que se enfrentaba con Bruno la llevaba en la mano. Ya tenía todo el pecho del guardapolvo empapado. Y cada vez que quería acercarse para arrancarlo del bebedero, Bruno le gritaba: «¡Vení, vení!». Y le daba con ese hilo de agua dura y despiadada: «¡Vení, acércate si podés!». Seguía Bruno. Entonces, el otro le tiró con todo lo que tenía en la mano. Las bolitas volaron por el aire. Bruno se cubrió apenas, pero sin retirar el dedo del pico del agua. Eso era su defensa. Allí era poderoso. Las bolitas rodaron a lo largo del pórtico y los que miraban se largaron por el suelo para recogerlas. «¡Mirá qué ojito!», gritó uno de las mejillas brillantes. Cuando otro intentó manotearlo, salió trotando por el medio del patio, zigzagueando entre los que corrían y jugaban a la pelota. En mi rincón de espera lo miré al portero, que bajó los ojos. En ese momento se me ocurrió que se sentía el representante del colegio. No era ni el portero, ni quería aparecer como neutral. Él era el responsable de todo lo que yo presenciaba. Seguramente le hubiera repugnado justificarse con eso de modesto empleo, no. Él era todo el Colegio de la Cruz. Era la institución. Y se avergonzaba delante de mí. Entonces me ocupé muy detenidamente de una de las correas de mi valija. Pero ahí delante, todo eso seguía. Los chicos que gateaban por el suelo buscando las bolitas, uno que le pisó la mano a otro y que no se dio por enterado de los gritos del que estaba abajo, otro que vino corriendo y saltó sobre los que estaban arrodillados, Bruno, que no se soltaba de la pila del agua, hasta que por fin intervino Tabestia. Un Dios Cotidiano, fragmento de la novela de David Líneas.